Bueno, listo. Sí. Ricardo, ya habíamos hablado la otra vez sobre el mismo tema y volvemos a retomar. En relación a las situaciones irregulares que se dan con las transacciones inmobiliarias, ¿cómo es la acción de la Defensoría del Pueblo? ¿Qué casos reciben y cuáles son las acciones que puede poner en práctica la Defensoría? Bueno, en primer lugar, respecto de lo que hace la Defensoría, nosotros acá, por mi intermedio, que soy el abogado, brindamos un servicio de orientación gratuita para los vecinos de Pilar y también para los de alrededor de Pilar, que bueno, previa solicitud, previo turno, se presentan y bueno, hay distintas temáticas, ¿no? Puntualmente, con esto del tema de las tierras o de los terrenos, Pilar, como hablábamos la otra vez, es un ejido urbano que, bueno, en los últimos 10 años, los últimos 10, 15 años ha crecido tanto, que bueno, que eso ha permitido no solamente un crecimiento comercial, industrial, en cuanto a construcciones y demás, sino que se han formado distintos ejidos urbanos o concentraciones urbanas en lugares que hasta no hace muchos años eran campos, ¿no? Y esa situación, bueno, hoy por hoy se nota y mucha gente viene porque, bueno, o bien es víctima de alguna maniobra ilegal, irregular, en cuanto a que ha adquirido un terreno y se presenta con que tiene un boleto de compra y venta o tiene una cesión de derechos que, bueno, que la ha recibido de un tercero que ni siquiera es dueño, o que, bueno, siendo dueño quizás a su vez también lo ha comprado buena fe, pero bueno, lo ha adquirido de quienes no son sus verdaderos dueños, ¿no? Esa es un poco la situación y es muy común que se presenten ese tipo de consultas, a las cuales nosotros, bueno, la intervención que podemos llegar a tomar es si está en relación con el municipio, si hay alguna cuestión relacionada con el municipio, pero no relacionado con la titularidad de ese predio, de ese inmueble o de ese terreno, porque bueno, a veces cuando hay cuestiones ya contradictorias, una controversia, bueno, tenemos que asesorar para que busque un abogado y bueno, y litigue o no, bueno, para salvaguardar o hacer valer su derecho, ¿no? Es un poco la situación. En tal sentido, bueno, leemos qué documentación nos trae y a partir de lo que tiene, en realidad la documentación que nos presenta, bueno, la podemos orientar bueno, a que haga valer su derecho o bueno, pueda iniciar algún reclamo contra su verdadero titular si es que se trata de una cuestión que está relacionada con la compra y venta de esa propiedad, ¿no? Y bueno, su deseo o el deseo de esa persona, de ese concurrente, es escriturar, o a veces se presentan en situaciones que no están relacionadas con la escrituración, sino que no pueden hacer algún trámite frente a ARBA, frente a Edenor, frente a algún organismo público, y sí o sí necesita, bueno, acreditar con un boleto esa tenencia, esa posesión, que bueno, demanda que la búsqueda se haga a través de los registros y demás, bueno, que eso no lo hacemos nosotros y se aconseja, bueno, que se busque un abogado para hacer todas las gestiones relacionadas con la titularidad de ese bien, ¿no? Eso es un poco el aspecto, los distintos aspectos que se nos presentan con relación, bueno, a la propiedad, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas más comunes con las que se presenta la gente en relación a directamente al trato con inmobiliarias y la compra y venta de inmuebles? Y bueno, un poco es en esa línea también, ¿no? Porque en realidad a veces no hay muchos casos, no hay una gran problemática puntual con las inmobiliarias. Sucede que a veces se pueden llegar a presentar casos donde sí ha sido comercializado por la inmobiliaria, pero bueno, uno no puede saber uno parte de que se ha vendido y se ha comprado de buena fe, ¿no? Y a veces lo que puede llegar a suceder es que la persona, obviamente, al desconocer, celebrar ese tipo de negocios inmobiliarios, el comprador no conoce qué es lo que está comprando, no conoce las condiciones de dominio, lo que es la titularidad de esa propiedad, y bueno, y compra y se encuentra que una vez que pagó el precio, lo está pagando, por ahí no puede hacer determinada diligencia, y cuando tienen que empezar a hacer estas diligencias, por ejemplo, suscribirse frente a algún impuesto provincial, a ARBA concretamente, se encuentra con que, bueno, necesita una certificación de firma y quizás quien le vendió desapareció, ¿no? No le digo concretamente una inmobiliaria, pero sí entre particulares, ¿no? Que bueno, alguien que tenía un terreno decía tenerlo, le celebró un boleto que compró quizás en la librería, porque es muy común que se adquieran formularios modelos en la librería y lo llenen con birome, así de una forma muy precaria, digamos, el instrumento, lo firman y desaparece, ¿no? El vendedor. Eso respecto a los particulares en ese tipo de ventas. Y a veces, bueno, sí, concretamente puede venir algún caso con inmobiliaria donde, bueno, no está muy clara cómo fue la operación. Bueno, entonces se la orienta también para que, bueno, primera medida pueda resolver ese conflicto con el agente inmobiliario, y si no existe una solución, bueno, tenga que, acudir a un profesional, un abogado, para que a través de una intimación o de la medida que corresponda pueda regularizar esa situación, ¿no? Eso es también es parte de las consultas que se nos dan, ¿no? Una cantidad, un promedio de consultas que reciba sobre estos temas. Y mira, yo te digo una estadística que puedo hacer así medio rápida. Nosotros tenemos el servicio que atiende 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y dentro de las 6 horas podemos llegar a tener un promedio de 10 consultas por día. Y calculo que un 20%, un 30% está relacionada con este tipo de consultas, ¿no? Relacionadas con la propiedad, básicamente. Pero también dentro de eso también se da el tema de alquileres, bueno, que es en menor medida, pero sí, un 30% calculo que es el promedio de consultas relacionada con las compras-ventas de terrenos. Ese tipo de problemática se da no en acá en el centro de Pilar, donde ya, digamos, es mucho más claro, donde, bueno, está consolidado, digamos, el ejido urbano, sino un poco en las afueras, ¿no? En las localidades. Podríamos decir que esas situaciones que se dan son propias de la diagramación o cómo ha quedado Pilar después de las distintas explosiones demográficas que se han dado. Claro, exacto, digamos, quizás un ejemplo para graficarlo es la construcción en los alrededores de los barrios urbanos, donde, bueno, los country, clubes de campo, donde, bueno, se instala el ejido urbano, se arma, digamos, todo el complejo, y alrededor se empieza a instalar la gente que trabaja dentro de los country, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de los barrios privados, donde, bueno, todo alrededor, digamos, el ejido urbano privado genera una actividad comercial propia que la gente que está alrededor, bueno, se va instalando, y quizás se está instalando en predios que creen que no tienen dueño, o lo más común es que digan, bueno, estos terrenos son fiscales, porque me enteré que son fiscales porque me lo dijo un vecino, me lo dijo un amigo, un conocido, pero la realidad dominial de esa propiedad no es así. Tiene dueño, tiene herederos, y la gente quizás instala, o muchas transacciones se dan en esto de que no tiene dueño, acá nunca vino nadie, porque hay un vecino que vive hace muchos años y quizás por los últimos 10, 15, 20 años no apareció nadie, y se encuentra con eso, acá nunca vivió nadie, y bueno, es muy común que vaya alguien y se instale, ¿no? Y reciba por ahí un instrumento así, de muy precario, muy irregular, y bueno, y crea que con eso ya está consolidado su derecho. Cuando en realidad, desde el momento que toman posesión, la ley prevé que, bueno, debe esperar 20 años para recién poder hacer un juicio para adquirir su derecho a la propiedad por su capión, pero además tiene que hacer un juicio, tiene que demostrar esa posesión veinteañal y a través de un juicio, tiene que haber una sentencia que disponga que esa persona que inició el juicio acreditó esos 20 años de posesión, entre otras cosas, y que, bueno, pasa a ser titular de esa propiedad, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer en un juicio, eso es lo que la gente no sabe o desconoce. Y cree que simplemente teniendo un boleto, el hecho solamente de pagar algún impuesto o algún servicio, bueno, que por ahí lo vienen haciendo desde hace algunos años, 5, 6, 8 años, ya es suficiente como para poder decir, bueno, esto es mío, yo esto lo puedo vender, lo puedo transmitir. Bueno, la realidad es que hay una formalidad, hay aspectos notariales que se deben cubrir, aspectos legales notariales que se deben cubrir, y que, bueno, que realmente si no están cubiertos no hay una cierta, no hay una venta regular o una posesión regular, ¿no? Esto es un poquito la situación. La última que le hago, muchas gracias. Sí. Ha venido gente reclamando que al momento de intentar pagar los impuestos de sus terrenos se encuentra con que hay alguien que se le está pagando. Sí, son está dentro de la misma problemática también. A veces es más fácil acceder al pago relativamente, ¿no? Porque hay requisitos para cubrir, que es el tema del ABL en el municipio. Por ahí, bueno, se encuentra, es ahí donde quizás, o el primer lugar donde la gente acude, ¿no? Porque en ARBA, por ejemplo, hay unos requisitos más estrictos para pedir que te llegue a tu casa el impuesto de ARBA. Entonces, ahí es cuando la gente se entera de que en realidad quien le vendió va con el boleto, ¿no? Que no está sellado, que está firmado solamente, y se entera con que, bueno, sí, quien le vendió no es quien le vendió, figura un titular, que a veces no hay que confundir el titular del servicio con el destinatario del servicio, son dos personas distintas. A veces el titular del servicio puede ser una empresa, que, bueno, esta zona ha sido loteada y ha sido vendida por grandes inmobiliarias que, bueno, con el tiempo fueron desapareciendo y han quedado como apoderados personas físicas que, bueno, vaya uno a saber dónde están. Y bueno, y es difícil dar con esa persona física apoderada, ¿no? Y bueno, sí, surge esas inquietudes, esas situaciones que se vienen a consultar. Y bueno, también se le orienta, porque, bueno, ahí ya se parte también de ver y de estudiar cómo adquirió esa persona que viene a consultar el bien, ¿no? Y qué tiene como para poder legitimar su reclamo, en todo caso, para poder cambiar, si corresponde, el impuesto, ya sea en ARBA, en ABL, en el municipio, cambiar esa titularidad, ese destinatario, ¿no? Sí, se dan también. Y dentro de las mismas cantidades, ¿no? Es menor venida porque en general la gente viene y te consulta, yo compré esta propiedad, tengo esto, y ha venido otra persona y dice que también es mío, y hay casos incluso en que le llegan las demandas de desalojos, ¿no? Son notificadas de acciones, ya sea porque se van a constatar, el oficial de justicia va y constata por un eventual juicio que se está ventilando, o directamente llega la demanda con un plazo para contestar, porque, bueno, hay un trámite, un juicio de desalojo, ¿no? En todos esos casos donde ya hay una actuación judicial, obviamente no se puede hacer ningún tipo de gestión, digamos, directa o extrajudicial para poder ayudar, y sí o sí se debe concurrir a una asistencia letrada para que conteste demanda, si es que está en un juicio, o para ver qué medidas se puede tomar para poder, en todo caso, ver cómo sustancia ese planteo, ¿no? O esa demanda que se le está llegando al vecino. Bueno, eso es un poco también lo que sucede cuando con toda esta irregularidad que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias. No, de nada, eso.